Intendencia de Durazno confirmó que el 20 de noviembre se realizará el desfile de primavera. Honoris causa. Honoris causa. Presentaron libro en la Biblioteca Municipal de Durazno. Plantatón. Trascienden detalles de la actividad a llevarse a cabo en nuestra ciudad. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Hola a todos, un gusto saludarte, te habla Fernando Salvador Báez. Como siempre, un placer ponerle voz a algunas de las noticias publicadas en duraznodigital.uy. Un podcast de Durazno Digital. El domingo 20 de noviembre, a la hora 19, se realizará el desfile de primavera por calles Larrañaga, desde Tuboras hasta el monumento a las primeras llamadas del interior del país. La comuna duraznense dio a conocer la lista de agrupaciones que van a tomar parte del desfile, que ha sido pospuesto varias veces. Van a estar el Conjunto Municipal de Danzas Weisman Sánchez Galarza, la Murga Don Timoteo y las comparsas duraznenses Corazón Lugolo, Mandela, Lonjas del Varona, Afrocán, La Aurora, Kimbundú y Candombe Reencuentro. Invitada la trinitaria La Sin Comparsa. 24/7. Por suerte, la gente que lo ha leído me dice, pero me quedé con ganas de leer más. El jueves, a la hora 19, tuvo lugar un nuevo evento literario en la Biblioteca Profesor Carlos Scafo. En la oportunidad, la escritora Rosamel Norma Ramírez presentó su libro Honoris Causa. Nuestra colaboradora Silvana Olivera grabó un pasaje de las palabras de Rosamel Ramírez. Están las partes que me impactaron y que impactaron en mi vida para ser como soy y para seguir luchando por vivir. Acá no solamente habla del cáncer de mama, es un capítulo importante y fuerte el que habla del cáncer. Y es donde hablo de mi doctor, que yo le digo que era mi semidios, porque yo lo veía a él en esa desesperación por vivir, y yo quería que me hablara, que me dijera, que con esa tranquilidad y esa dulzura que me calmaba, sinceramente fue la mitad. La autora estuvo acompañada por el doctor Alberto Beiristain, la profesora Liliana Alberti, familiares, amigos y amantes de la literatura. La actividad fue abierta a todos y gratuita. 24/7. La semana venidera, concretamente el martes 15 de noviembre, reitero, el martes 15 de noviembre a la hora 10, se llevará a cabo en la ciudad de Durazno la denominada Plantatón. El punto de encuentro previsto es el Parque Elías Regules, que está allí en la avenida Winston Churchill y el puente ferroviario. Se trata de una iniciativa que se desarrolla en Uruguay con apoyo de los gobiernos locales, ministerios, Facultad de Ciencias, UNITRES Durazno, Red Uruguaya de ONGs ambientalistas, entre otras instituciones. Por ahora es todo. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestro canal de Telegram 099-961-044. Allí nos buscan directamente por 24/7. Nos encontramos a la hora cero. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.